tenés en Argentina en la administración pública con este foro. ¿Me escuchan bien? Luego de todos los inconvenientes, esperamos que Matías pueda, a pesar de los de que nos falta esta presentación, pueda describirnos un poco la experiencia en Argentina con este foro, cómo la han llevado a cabo y qué resultados han obtenido. Sin más, puedes comenzar, Matías. Gracias por la paciencia y por estar acá en el evento del CLIC. No, gracias por invitarme a ustedes. Para mí es un gusto. Voy a empezar entonces. Creo que ya puedo comenzar, ¿no? Sí, perfecto, comienza. Bien. Bueno, les quería contar un poco, me parecía que podía ser interesante para el evento contarles la experiencia del Foro de Responsables Informáticos de Argentina. Para entender un poco de qué se trata esto del foro, primero les voy a explicar el encuadre institucional y dónde está ubicado el foro, quiénes participan de él, qué temas está trabajando, qué grupos están desarrollando alguna actividad. Para empezar, les quería contar cómo surge la idea de este foro. El foro empieza a funcionar en octubre del año 2002, o sea, está próximo a cumplir 7 años. El foro empieza a funcionar en octubre del año 2002, o sea, está próximo a cumplir 7 años. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ah, no, perdón, tuve una interrupción y pensé que se había cortado. Bien, entonces les comentaba que se creó en octubre del 2002 en un marco de crisis muy importante, social, económica, política, institucional en Argentina. Muchos de ustedes sabrán o se habrán enterado que en el 2001 en Argentina hubo un estallido social, hubo 5 presidentes que pasaron en un mes. Realmente había una crisis muy muy grande y el Estado argentino no estaba exento de esa crisis, sino al contrario. Había carencia de recursos, había una inestabilidad altísima en los funcionarios. En ese marco es que la Secretaría de Gestión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, decide construir y empezar a funcionar con foros transversales, en principio que se destinaran a la capacitación de los funcionarios y de los trabajadores del Estado. Entonces, la Secretaría de Gestión Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros aquí en Argentina, comienza con esta idea, y el Instituto Nacional de Administración Pública, que es el órgano encargado de la capacitación de los trabajadores del Estado, empieza a impulsar estos foros. El Foro de Responsables Informáticos, entonces, es una experiencia conjunta entre el INAP, que es el encargado de la capacitación, la ONTI, informáticos, entonces es una experiencia conjunta entre el INAP, que es el encargado de la capacitación, la ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnologías de Información de Argentina, que es el organismo rector en tecnologías de información, con apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con el apoyo metodológico. En un primer momento lo que se hace es convocar a los responsables de áreas de los organismos nacionales. Luego esto se va a ampliar, no solo participan los responsables de áreas, sino también técnicos de línea de las áreas. y se fijan unas primeras reglas básicas en el foro, que es que todas las propuestas, los planes y las sugerencias que surjan del foro surgen por consenso. En el foro no hay estructura ni jurisdicciones, o sea, trabajamos en forma de una red horizontal, si bien es una red compuesta por instituciones que tienen su organización vertical, el trabajo en el foro es horizontal, o sea, tiene la misma voz un responsable de área informática de un gran organismo como un técnico de un pequeño organismo, porque muchas veces el conocimiento en el Estado está distribuido y muchas veces un técnico sabe mucho más de algún tema que un responsable informático de un organismo grande, y por lo tanto ese técnico en ese momento es el protagonista. Otra regla que tenemos es que todos son convocados a todas las reuniones del foro. Todas las reuniones son abiertas, pueden participar todos aquellos que reciben la invitación. Y otra regla importante es que todas las pautas que emergen del foro son predecisionales. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Entonces, cuando caracterizamos al foro, lo caracterizamos como un espacio de gestión del conocimiento, un espacio de planificación para... un espacio de planificación participativa y gestión asociada de ciertas políticas informáticas, que a efecto de gestionar ese conocimiento y de planificar las políticas, estructura comunidades de práctica en el núcleo administrativo del Estado. Tiene un carácter participativo, transversal, intersectorial, no jerárquico y voluntario. Entonces, una idea que en un principio fue pensada como un espacio de capacitación, en el futuro no solo se convirtió en un espacio de capacitación, sino que también se convirtió en un espacio de planificación y de gestión del conocimiento. Cuando decimos planificación participativa y gestión asociada, queremos decir que utilizamos herramientas y metodologías para poder estructurar y elaborar políticas públicas. Como decíamos antes, tiene un carácter predecisional, porque no es que automáticamente lo que se elabora en el foro se convierte en una política pública, sino que luego las autoridades de los organismos o del organismo rector lo pueden tomar con el beneficio de que todos aquellos que luego van a implementar esa política pública antes participaron en el diseño y planificación. O sea, rompiendo con el esquema tradicional de primero se planifica, hay una etapa de planificación y luego viene la etapa de implementación, nosotros planificamos mientras gestionamos y gestionamos mientras planificamos, incorporando tempranamente a los actores que luego las van a implementar, o sea, a los responsables de áreas informáticas. Eso le brinda sustentabilidad a las decisiones que luego se toman. Si las decisiones fueron planificadas por consenso, quiere decir que a la hora de la implementación los problemas van a ser menores porque fueron tenidos en cuenta tempranamente. Para eso, como les decía, ahora vamos a ver estas planificadas por consenso, quiere decir que a la hora de la implementación los problemas van a ser menores porque fueron tenidos en cuenta tempranamente. Para eso, como les decía, ahora vamos a ver, está estructurado de una manera el foro y utiliza determinadas herramientas. Decimos que es un espacio de gestión y construcción de conocimiento porque el foro, por un lado, transfiere experiencias y es un espacio donde las experiencias se muestran, se cuentan, se publican en su espacio virtual para que otros organismos vean qué se está haciendo en otras áreas y no se vuelva a reinventar constantemente la rueda. Entonces el foro, por un lado, disemina esas experiencias, por otro lado produce un conocimiento que es mayor al de la suma de las partes, o sea, no es una mera acumulación de conocimiento, sino que es un trabajo dialógico por el cual se construye ese conocimiento, sistematiza ese conocimiento, realiza mesas paneles para presentar algunas cuestiones, y cómo lo sistematiza, se elaboran documentos de las experiencias que se presentan, se elaboran actas de los plenarios del foro, se elaboran informes de cada reunión de grupo del foro. Todo esto se distribuye a través de listas de correo, a través de foros virtuales y a través de la página web del foro. Cuando decimos que el foro se convierte en una comunidad de práctica, esto lo tomamos de un autor que se llama Etienne Wenger, que habla de comunidades de práctica. Todos aquellos que quieran bibliografía sobre las cuestiones que voy hablando, después lo podemos arreglar y les puedo comentar cómo entrar a la página del foro o cómo obtener esta bibliografía. Como les decía, comunidades de práctica es porque existe una comunidad que tiene un compromiso común, tiene una empresa común, o sea, tiene... tiene un objetivo en común y tiene un repertorio compartido, o sea, una práctica compartida. Nosotros decimos que tenemos una teoría, una metodología y una práctica coherente entre sí y común entre sí. Les decía que es un sitio predecisional porque esta elaboración consensuada luego va a formar parte de futuras decisiones y, como les decía, anticipamos inconvenientes en la etapa de implementación. ¿Cuál es el objetivo del foro? Por un lado es configurar una red de cooperación y articulación para esta formulación de políticas en tecnología. Por otro lado es proveer un soporte a las decisiones que determinados ámbitos del Estado tiene que tomar, elaborar proyectos. Ahora más adelante les voy a hacer un pantallazo por un proyecto que ahora estamos impulsando sobre interoperabilidad. Siempre vinculado a las tecnologías de la información, tanto de la ONTI, que es el organismo rector, como de las diferentes áreas que participan o se referencian en las actividades del foro. Entonces tenemos una red intraestatal que trabaja horizontalmente, con una coordinación también horizontal. Ahora les voy a contar cómo está estructurado el foro y cómo se toman las decisiones en el foro, que propone y produce, por un lado, una nueva cultura organizacional, porque estamos hablando de prácticas innovadoras para el Estado, por lo menos el Estado argentino, que está más acostumbrado a una estructuración burocrática, piramidal y vertical, donde pocas veces los técnicos tienen algún papel que cumplir en la planificación de políticas, sino que son meros ejecutores. Y creemos que esta nueva cultura organizacional es indispensable para la reforma y modernización de un nuevo Estado, donde las prácticas solidarias, sino que son meros ejecutores. Y creemos que esta nueva cultura organizacional es indispensable para la reforma y modernización de un nuevo Estado, donde las prácticas solidarias y participativas estén imbricadas desde dentro del Estado. Porque creemos, por otro lado, que si el Estado quiere convocar a la elaboración de políticas participativas, debe saber cómo hacerlo, debe estar entrenado para hacerlo. A su vez, la sociedad lo mismo. Para que haya un entendimiento entre sociedad y Estado, tanto el Estado como la sociedad deben tener sus recursos para poder hacerlo. Y creemos que en ese sentido el foro tiene un desafío. Si bien las políticas que está trabajando son políticas que a priori aparecen como muy lejanas al ciudadano, vamos a ver que en algún punto se van a encontrar con las políticas de gobierno electrónico que impactan directamente en el ciudadano. Otra característica del foro es que tratamos de abordar los proyectos integralmente. Creemos que la realidad es compleja, las políticas son complejas, por eso la manera de abordar debe permitirnos aprender esa complejidad, ¿sí? Por eso trabajamos cada problemática, la trabajamos en distintas dimensiones y tratando de incorporar otros actores con otros saberes que muchas veces no son los informáticos propiamente dichos. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que esto constantemente pone en tensión al foro? Por un lado, estos procesos que le decía de negociación y de generación de consenso constante. Es una práctica nueva esta de trabajar por consenso. Por otro lado, esta revisión del establecimiento de reglas, la distribución de recursos y esta interacción que les decía. es una práctica nueva. Otro desafío es la construcción de mecanismos y procesos colectivos de decisión y el establecimiento de agendas, de prioridades. Otro desafío es la construcción de mecanismos y procesos colectivos de decisión y el establecimiento de agendas, de prioridades. El foro va colocando y va priorizando temas de agenda. Y eso es todo un trabajo, la construcción de temas de agenda, la construcción de los mecanismos para llevar adelante esa agenda, todo en un espacio colectivo. El foro, como les decía, se propuso unas etapas de agregación de actores. En un principio, la idea fue instalar la práctica solo entre áreas informáticas de la Administración Pública Nacional. Luego se integraron otras áreas. Empezaron a trabajar áreas de provincias, nosotros somos Argentina, es un estado federal, e inclusive de municipios. Y el desafío fue integrar a otras áreas no informáticas, y ahí trabajamos algunos proyectos con áreas jurídicas y con áreas de recursos humanos del Estado. Y nuestro nuevo desafío, o principal desafío, es trabajar con otros actores sociales, que es lo que estamos intentando hacer en el grupo de software libre del foro. Trabajar con sectores de la sociedad. Bueno, ¿quiénes participan de este foro? Como les decía, están participando representantes de más de 120 organismos de la Administración Pública Nacional, tanto organismos centralizados como descentralizados. Más de 200 técnicos de diferentes instancias, de Estado Nacional, Provincial y Municipal. La asistencia a los plenarios del foro, que se suelen hacer trimestrales, son de 50 a 100 personas. Como les decía, también participan responsables de áreas de recursos humanos, miembros de otros organismos rectores de la administración pública, universidades. Están trabajando con nosotros, universidades nacionales y públicas. La participación en los espacios del foro es voluntaria. Todos los espacios son abiertos a la totalidad de los miembros y se convoca a todas las reuniones a través de la lista de correos del foro. Esto garantiza la comunicación y la apertura de las instancias. Bueno, lástima que no tenemos la presentación porque ahí tenía un gráfico donde se veían las distintas instancias del foro. De todas maneras, ahora cuando les explique la metodología, van a poder ir teniendo una idea de el trabajo que hacemos. Nosotros trabajamos con unas metodologías que se llaman planificación participativa y gestión asociada. En eso nos ayudó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Trabajamos con una metodología que se llama gestión asociada. También tenemos otra herramienta de prospectiva participativa, que nos ayuda a trabajar en términos prospectivos antes de de empezar con cualquier temática nueva en el foro. El foro está estructurado de la siguiente manera: se desarrollan plenarios, todos presenciales, lo que les voy a comentar ahora. Plenarios presenciales trimestrales que abordan alguna temática en particular. Esos plenarios están divididos en tres o cuatro momentos. Un primer momento donde se hace un cuadro de situación donde los grupos del foro presentan sus trabajos. Un segundo momento que lo llamamos espacio conceptual y propositivo, donde se trabaja la temática que priorizamos y que seleccionamos para trabajar en ese plenario. Y un tercer momento de grupos de trabajo y programación de tareas, donde sí la que priorizamos y que seleccionamos para trabajar en ese plenario. Y un tercer momento de grupos de trabajo y programación de tareas, donde si la temática lo amerita o se necesita crear un grupo específico para trabajar, se crea en ese espacio. Y hay un cuarto momento, que a veces es al principio, que lo llamamos formación por intercambio. Si esa temática que tenemos que trabajar, supónganse este software libre o alguna temática del software libre, necesitamos llamar a especialistas o llamar a personas que están desarrollando alguna experiencia que nos interesa, las convocamos para que nos cuenten, para que ese saber se socialice. A eso lo llamamos formación por intercambio, para poder trabajarlo después. Nosotros pensamos que siempre hay que fortalecer al actor más débil. Entonces, cada acción que realizamos es tratando de fortalecer al actor más débil para poder trabajar colectivamente las cuestiones y que una temática no sea apropiada solo por quien la sabe. ¿Sí? Por eso hablamos de gestión colectiva, de conocimiento. Y permanentemente estamos identificando experiencias e identificando personas que están trabajando a lo largo y a lo ancho del país en la temática que queremos trabajar. Entonces, la secuencia de trabajo es reuniones de plenarios trimestrales y entre reuniones, reuniones de grupos de trabajo presenciales del foro. Los grupos de trabajo que hoy están funcionando es un grupo permanente, que es el grupo de gestión del foro. Siempre acuérdense que los grupos son abiertos a la participación de quien quiera participar. Ese grupo de gestión se encarga de organizar y preparar las temáticas de plenario junto a algún grupo de esa temática, de coordinar las actividades de todos los espacios del foro, de las relaciones extraforo, de lo que tenga que ver con junto a algún grupo de esa temática, de coordinar las actividades de todos los espacios del foro, de las relaciones extraforo, de lo que tenga que ver con relaciones con otros países o otros espacios fuera del Estado. Ahí nosotros organizamos todos los años el track de software libre en el Estado en un lugar que hace la comunidad aquí que se llama CafeConf, en Lajaio, que es otro espacio de la comunidad. O sea, tenemos relación de ese tipo y el grupo de gestión se encarga de esa agenda. Y también diseña algunas estrategias que sustentan al foro. Este grupo está conformado por las áreas más comprometidas con el éxito general del foro. Es el único grupo permanente. Los demás grupos son grupos ad hoc que se pueden estructurar y desarmar si ya cumplen su objetivo. Otro grupo del foro es el grupo de software libre. Ese grupo ahora les voy a comentar cuál es su agenda y qué trabajo está desarrollando en estos momentos. Por ahora solo les listo los títulos de la agenda del foro, que es capacitación en software libre en el Estado, que nosotros consideramos un factor clave para la difusión del software libre en Argentina. Tenemos firmado y hoy, esta semana, estamos trabajando la tercera actividad del grupo Software Libre con un convenio con Brasil, con el CDTC, que es el Centro de Difusión y Desarrollo de Conocimiento brasilero. Ahí están viendo la. Está bien, esa es la que estamos viendo. Esta presentación es sobre el grupo de Software Libre que les estaba comentando. Como les comentaba, estamos trabajando en un convenio. Esto lo voy a pasar porque ya se los conté, qué es el foro y cómo está organizado. El grupo de software libre, les decía, tuvo como objetivo fundamental el de garantizar las alternativas al software propietario. ¿Sí? En Argentina no tenemos una ley sobre software libre. Si bien hay muchísimos organismos que están adoptando soluciones libres, todavía no tenemos un marco normativo específico. Aquí les comentaba la visión que tenemos desde este grupo, del grupo de software libre, pensamos que el software libre puede ser visto como producto y como proceso. Para nosotros es importante las dos cuestiones, el producto y el proceso, proceso como trabajo en y con comunidades. Por esto, nosotros tenemos este formato de comunidades de práctica que les decía. Trabajamos por la apropiación grupal del conocimiento y creemos que se deben crear esas condiciones para crear estos nuevos conocimientos. Creemos que el software libre implica otra forma de trabajar, un proceso distinto de trabajar, porque el trabajar en comunidad implica una forma distinta de trabajar. Recuerden cuando les decía que el Estado tiene que estar preparado. Si quiere proponer un trabajo de esta naturaleza y quiere abrir a la participación determinadas políticas, es importantísimo que los trabajadores del Estado y que la cultura organizacional del Estado vaya siendo impregnadas de esta lógica de trabajo, porque poco podemos hacer si pregonamos la adopción del software libre, pero luego tenemos prácticas dentro del Estado poco colaborativas, poco solidarias, de esta lógica de trabajo, porque poco podemos hacer si pregonamos la adopción del software libre, pero luego tenemos prácticas dentro del Estado poco colaborativas, poco solidarias. Por eso la importancia de pensar en el proceso. Bueno, esta es la fundamentación de por qué hablamos de software libre. ¿Sí? Por un lado, por la apropiación de conocimiento y la independencia y la autonomía tecnológica que nos da el software libre como Estado. La cuestión de las licencias libres, obviamente, para nosotros es fundamental. Lo que les decía anteriormente, no es solo la cuestión del ordenamiento de licencias y la posibilidad de la autonomía y la independencia que nos da, sino también las modalidades colaborativas y comunitarias de trabajo que implican el software libre. ¿Qué hace el grupo? Bueno, uno de los temas fundamentales que hoy estamos trabajando a raíz del convenio que les decía con Brasil, estamos discutiendo la cuestión de licenciamiento. Ahí estuvimos viendo el trabajo que están haciendo desde Venezuela, desde Brasil, sobre la GPL y sobre el licenciamiento en contenidos. Hoy a la mañana justamente tuvimos una reunión con Brasil, con representantes de Brasil y Argentina, para analizar el marco legal de transferencia de contenidos y de plataformas virtuales para capacitación virtual en software libre. Hacemos un trabajo también de transferencia de conocimiento por intercambio de experiencias, aprendizaje y capacitación. O sea, no solo mostramos experiencias que se están desarrollando y creamos jornadas para que se presenten esas experiencias y se analicen los obstáculos que tuvieron, los problemas, identificamos cuáles fueron los problemas, sino que también estamos impulsando cursos de capacitación en OpenOffice, en base de datos libres, desde el organismo encargado, sino que también estamos impulsando cursos de capacitación en OpenOffice, en base de datos libres, desde el organismo encargado de la capacitación en la Argentina, con mucho éxito, y ahora estamos empezando con capacitación virtual en ese sentido, porque hay mucha gente del interior del país que quiere hacer esos cursos. Por otro lado, como les decía, participamos en muchos eventos que nos invitan, nacionales e internacionales, y difundimos lo que estamos haciendo e intercambiamos. Este es el caso de mi participación hoy aquí en el CLIC. Nosotros creemos que es fundamental articular con otros países latinoamericanos. Creemos que estamos en un contexto y en un proceso y en un periodo histórico importantísimo para América Latina, con muchas posibilidades de impulsar el software libre, con muchas posibilidades de cooperar entre los países. Por eso nos parece importante el convenio que tenemos con Brasil, y queremos ampliarlo al Mercosur y queremos ampliarlo a otros países de Latinoamérica. Por eso es fundamental participar en estos eventos, saber qué están haciendo otros países y que conozcan qué estamos haciendo nosotros. Bueno, eso es un breve reseña que la voy a pasar muy rápido de la evolución de la educación en software libre hoy en nuestro país, todo lo que les estuve contando. lo pueden ver mejor en la presentación y con más detalle después. Otra cuestión importante que estamos trabajando es en la conformación de una red nacional de software libre en el Estado. Hoy no existe eso y estamos trabajando fuertemente en nosotros como un nodo más de esa red. Hicimos un encuentro con más de 200 representantes de toda la Argentina para conformar esa red. Tenemos un acta donde están todas las bases y las reglas de la red. Estamos representantes de toda la Argentina para conformar esa red. Tenemos un acta donde están todas las bases y las reglas de la red. Estamos trabajando, ya tenemos dos nodos conformados en dos provincias, en Misiones y en Buenos Aires. El mes que viene vamos a conformar otro nodo en otra provincia. Nos parece importantísimo conformar esa red para diseminar el software libre a lo largo de todo el país. Ahí les comentaba cómo nosotros queremos potenciar el proceso de capacitación en software libre. Por un lado, en base al proyecto del CDTC brasilero, y por otro lado, a partir de las comunidades horizontales del foro. ¿Qué esperamos lograr? Por un lado, crear y adquirir conocimientos técnicos a mayor escala, de modo integral y comunitario. En este sentido es que estamos con el convenio con Brasil tratando de desarrollar no solo capacitación para personas que trabajan en el Estado, sino elaborar una certificación social para la comunidad y empezar a capacitar también al sector comunitario. Avanzar sobre los requerimientos específicos para que el software libre en el Estado se instale con más fuerza. Y esto que les decía de brindar servicios a los ciudadanos basados en software libre. Promover el debate sobre la estandarización de licencias para software libre y para contenidos libres. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Bueno, esto es muy sintéticamente contado lo que estamos haciendo en el grupo Software Libre del foro. Si les interesa después en las preguntas podemos profundizar un poco más y contarles cómo vamos avanzando en este convenio con Brasil, que para nosotros es estratégico, y la posibilidad de que también preguntas podemos profundizar un poco más y contarles cómo vamos avanzando en este convenio con Brasil, que para nosotros es estratégico, y la posibilidad de que también podamos desarrollar alguna cuestión en común con Venezuela, que por otro lado, en otra temática, que es otro de los grupos del foro, que es interoperabilidad.